Algunos pensaron al llegar la industria, vieron el futuro, un mundo perfecto. La tecnología se desarrollaba, era inexorable, pero se truncó. Pues tuvieron miedo de perder el trono, todos con dinero, no hay desigualdad. Mediante la guerra hallaron la forma de que el trabajo no sirva de nada. Mediante la guerra hallaron la forma de que el trabajo no sirva de nada. Fabricamos armas, nos mantienen ocupados, es producir destrucción que nos impide avanzar. ¡Estado! ¡De guerra! ¡Estado! Es la paz que es guerra y el poder.